Saludos, gente, y bienvenidos aquí a Nivel Escondido 284. Este que les habla es Alex Nation. Y ese que me acompaña, esa voz sexy que acaban de escuchar, es el compañero, el gran Tío Mash 188. ¿Qué está pasando, Mashito? Creo que, muchachos. Pues todo bien aquí, versión 2. Sí, versión 2. Así que nada, gente, ya hemos grabado el podcast. Un pequeño blooper de mi parte. No pude grabar el audio de Mash. Así que esta es toma 2. Así que esta versión va a ser más comprimida que la original que grabamos. Así que, yeah. Pero nada, como quiera, tenemos un buen podcast para esta semana. Que espero que lo disfruten. Y antes de arrancar, estábamos hablando ahorita sobre algo que estaba pasando por ahí en Twitch. Y era que se estaban celebrando la Rainbow Six Major, ¿verdad? La competencia principal del juego de Rainbow Six. Y Mash, tú que eres un seguidor y juegas Rainbow Six, ¿qué te pareció esa gran final? Bueno, estuvo buena. La final fue entre G2 y EG, Evil Geniuses contra G2. Evil Geniuses era el equipo de Estados Unidos, uh-huh. G2 el de Europa, y estuvo muy buena. Básicamente G2 barrió el piso con Evil Geniuses. Diablo. Para que lo sepan, G2, pues, ese equipo era Penta Gaming, y básicamente G2 lo compró hace como 2 semanas para el torneo. Ah, wow. Y pues sí, mano, o sea, fue una pela, se acabó 0-3-0. Bendito. Evil Geniuses no pudo ganar ninguno de los matches. Básicamente cada match se comprimen que tú tienes que ganar 6 rounds. Diablo. O sea que Evil Geniuses no pisó y no arrancó. Exacto. Hubo uno bien cerca que ellos ganaron 5, pero G2 pues ganó los completos, así que Diantre, pues, pero como quiera, llegar a la final como quiera es un logro. Sí, bueno. Ellos ya habían llegado otra vez a la final en Rainbow Six. Penta Gaming. Ajá. O G2. Sí, ellos son como el equipo número 1 en el mundo. Uf, ay, mi madre. Ellos están número 1 en los standings. Ellos han ganado un montón de torneos. O sea, este es como que el primero. Este Rainbow Six Major es el primer torneo así bien grande que se hace. Y lo ganaron. Pero ellos han ganado un montón de torneos por ahí. Ah, nice, nice. Gente, ya saben que si están buscando por ahí un jueguito de mucha estrategia, combinándolo con First Person Shooter, Rainbow Six es buenísimo para eso. Mash puede dar fe de que es un jueguito bien estratégico, hay que meterle mucha comunicación. So, es buen juego. Yeah. Nice. Pues nada, dicho esto, vamos a pasar entonces a lo que tenemos en agenda para esta semana. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, gente, ahora sí vamos para las noticias más importantes para esta semana. Y nuestra primera noticia viene del mundo de Bungie. Y ustedes saben que ya próximamente va a estar saliendo la próxima temporada de Destiny, que es titulada The Forsaken. Y los desarrolladores detrás del juego, Bungie, estuvieron dando detalles de unos pequeños cambios que van a estar haciendo específicamente en el modo de PvP, o sea, el multiplayer competitivo. Y es que van a estar atendiendo unas cuantas quejas de la comunidad referente a este modo. Entre ellas, van a estar trayendo en esta nueva temporada de vuelta el radar, algo que estuvo ausente durante esta temporada actual. Ya ustedes saben que usted entraba al Crucible y no había radar para ver dónde están sus oponentes. Adicional a esto, pues van a estar trayendo de vuelta ciertos modos que estuvieron ausentes durante esta temporada. Entre ellos, van a traer el modo de Quick Play, van a incluir ahora Control y Clash. Van a estar en la rotación de los juegos, ¿verdad? Disponibles para multiplayer competitivo. Adicional a esto, van a también estar balanceando lo que son los losing streaks dentro del juego. Cuando usted cae en una racha de derrotas, pues el multiplayer se convierte más extenuante y más fuerte para usted, ¿verdad? Volver a reenganchar de poder matar enemigos, pues ahora van a balancear esto, o sea, para que no sea tan, para que el juego no lo castigue tanto por que lo maten dos o tres veces consecutivas. Adicional a eso, pues van a estar haciendo unos cambios en como en la manera en cómo usted va a obtener loot gracias a usted competir en el Crucible. También van a estar cambiando la forma de adquirir una de las armas en particular del Crucible, llamada la Redex Claymore, en el que está disponible en el Season 3, pero que ahora la misma en esta temporada dropea por una un quest o una búsqueda que usted tiene que hacer, unas misiones que tiene que hacer para sacarla. No necesariamente tiene que hacerla desbloqueando el máximo rank dentro del Crucible. Eso que van a hacer unos cambios en cuanto a eso. Y esto pues viene, obviamente, como dije, de esto, pues básicamente unas cuantas quejas o comunicaciones que han estado pasando a la comunidad competitiva dentro de Destiny. Adicional a esto, también van a estar haciendo balanceo en algunas armas, en fin, un montón de cosas que van a estar tocando y dándole cariñito al Crucible para hacer la experiencia un poco más balanceada y divertida para los jugadores. Así que, gente, recuerden que Forsaken va a estar llegando el 4 de septiembre. Está disponible para plataformas de PlayStation 4, Windows PC y Xbox One. Como a mí no me interesa, vamos a pasar a la próxima noticia. De hecho, tenemos que Blizzard, para sorpresa de nadie, acaba de confirmar estos días que el juego de Diablo 3 estará llegando al Switch. Básicamente, esta edición se va a estar llamando Diablo 3 Eternal Collection y va a tener todo lo que hay disponible, ¿verdad?, ahora mismo en las otras plataformas, como como el 3-2-1 expansiones. Espérate, se me fue donde era que estaba. Yo tenía eso. Es que está arriba. Y aquí 3-2-1. Como las expansiones de Reaper of Souls, el Adventure Mode, los Challenge Rift, los Knight Cubes, la clase de Crusader y la clase del Necromancer. Así que esto va a estar disponible a un precio de $60. Está para llegar la tentativa en fall, la otoño 2018, eso por ahí entre septiembre y octubre, más o menos. Y octubre, básicamente esta versión la están haciendo, ¿verdad?, dejándose llevar como mismo hicieron las versiones de PlayStation 4, ¿verdad?, y Xbox One. Así que ya, esperen un buen port. Suena bien. También está leyendo que va a correr a 60 frames por segundo. Yeah, y va a estar corriendo bajo el Nintendo Network. Awesome, gente. Nosotros le metimos mucho a Diablo 3, eso es muy buen juego. Si tienen la oportunidad y nunca lo jugaron, dese un chance ahí con el Switch. La ventaja es que la gente se lo pueden llevar cuando usted quiera. So, puede grindear y buscar loot en sus horas de break, en el road trip o en el viaje. So, que está cool. Así que, excelente que esté llegando por fin ese port a el Switch. Yeah. Muy bien. Bueno, y hablando de Switch, tenemos por aquí que Walmart estuvo anunciando que va a tener disponible un nuevo bundle de la afamada consola. El bundle, ¿verdad?, que es el Mario Tennis Aces Bundle, va a estar incluyendo un Nintendo Switch, la edición de los controles azul y rojo. Va a incluir un código descargable del juego de Mario Tennis Aces y un código descargable del juego 1-2 Switch. El mismo va a estar saliendo a un precio de $360, lo que marca un buen ahorro, ya que todos saben que la consola de por sí cuesta $300, el juego de Mario Tennis Aces está a 60 y el 1-2 Switch todavía se vende por 40, o sea que hay una buena economía ahí de unos $40 en todos estos gastos. So que ya, si usted todavía no ha adoptado un Nintendo Switch y entiende que esta sería una buena oportunidad, pues puede hacerlo. Esto va a estar disponible a partir del 5 de septiembre y es exclusivo para Walmart. So, como les dije, si usted es de los que está esperando una buena oferta, yo entiendo que esta es una buena opción. Ahora, si usted desea esperar más adelante, porque yo entiendo que de seguro va a venir por ahí en el mercado un bundle tanto del juego de Mario Party o de Super Smash Ultimate, que esos juegos están en la vuelta de la esquina, pues también podría esperar que salga un bundle de esos juegos que también la gente los está esperando con muchas ansias para el Switch. Pero si no, pues esto es una muy buena oportunidad. Ya, suena bien. Seguro. Bueno, pasando aquí a la última noticia, tenemos que el juego de Spyro, el remake que iban a hacer, o el Collector's Edition, o como ustedes quieren llamarlo, iba a traer los tres juegos de Spyro, ha sido atrasado. Este juego iba a salir ahora en septiembre, pero lo atrasaron a noviembre. Básicamente, bendito. Lo que dice la Activision, dijeron, pues, el juego necesita más cariño. ¿Qué será? ¿Qué será lo que habrá pasado? Porque es un juego que ya prácticamente estaba hecho, es un remaster, no es como un juego from the ground up, so... Yeah, es un misterio medio raro. Eso hace. ¿Le dirán incluir multiplayer? ¿Quién sabe? No creo. Pues, RIP, sí que esperen más adelante, corillo, que ya viene, no cuando querían, pero viene por ahí. Eso hace. Nice. Pues bueno, gente, ahí como vieron, pues estas fueron las noticias más relevantes. Esto se llama Raspando el Pegado Edition. Las noticias de gaming están un poquito lentitas, pero siempre encontramos algo para compartirle aquí en el podcast a ustedes. Bueno, y ahora sí, vamos entonces a nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 22 de agosto de 1902. Es fundada la Cadillac Motor Company. Uy, Cadillac, tremendos carros, unos yates o unos cruceros. En la carretera de lo grande que eran esos condenados carros. Mash, ¿tú alguna vez tuviste la oportunidad de conducir un Cadillac? No, bueno. ¿No tuviste la dicha? No. Pues mira, yo sí. Yo pude conducir un Cadillac de estos modelos que salieron a finales de los 90. Y, bueno, se sentían bien. Eran unos carros bastante cómodos, a pesar de que eran unos carros intimidantes. Porque eran grandes, monstruosos en la carretera. Se conducían bastante bien. El power steering era bien bueno, eran súper cómodos. Tenían sus features de aquella época. A mí me gustaban, pero de los Cadillacs, si tuviera que escoger un modelo que me gustan las Escalades. Esas son las guaguitas que me gustan, siempre me han gustado. Y los clásicos. Con el equipo encendido. Seguro, papi. Y con los brincando y saltando. Y los modelos clásicos también son bonitos. Los convertibles que hacen Cadillac eran chulos. Eran bien bonitos. Así que, ya, si gente se casó una vez ustedes conducieron un Cadillac, déjenos saber los comentarios del podcast de la próxima semana. Bien. Yeah. Bueno, y ahora sí, vamos entonces con las publicaciones para esta semana. Ahí tenemos que en los videojuegos estará llegando al mercado el 21 de agosto Guacamelee 2, esto para PS4. También va a estar llegando ese mismo día Shenmue 1 y 2 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Llega también Gone Home, esto va a salir para Nintendo Switch, esto es agosto 23. Agosto 24 sale F1 2018 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y ese mismo día sale Little Dragon's Cafe para PlayStation 4 y Nintendo Switch. En el mundo de las películas, en el formato de Blu-ray y DVD, ya por fin está llegando a nuestras casas Deadpool 2, sale en formato DVD, Blu-ray y 4K. Y en los cines estrenan esta semana The Happy Time Murders, esto es una película de acción, comedia, crimen, misterio y suspenso. También llega Axel o AXL, esto es una película de aventura, de familia y sci-fi. Y por último, Searching, un drama de misterio y suspenso. Como siempre, verifiquen sus tandas locales en sus cines y sus horarios, ¿verdad? Para cuando vayan al cine. Recuerden que estas son las tandas de Estados Unidos, así que es bien importante que verifiquen sus horarios y disponibilidades en sus áreas, ¿ok? Okay. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Dejando los releases de esta semana, vamos a continuar con lo que tenemos para aquí en el podcast. Vamos con la pregunta random, pero antes... ¿Supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, la misma pertenecía al intro team del juego Marvel vs. Capcom 2. Tremendo juegazo. ¿Qué juegazo ese de Marvel vs. Capcom 2? A mí me gustaba mucho. Max, me estás diciendo, Federico, que a ti te gustaba Marvel vs. Capcom 2. Sí, mano, a mí me gustaba mucho y le metía, pero o sea, nunca fui muy bueno en eso, pero me gustaba. Button smashing for the win. Exacto. Sí, porque básicamente esa era la temática al principio de Marvel vs. Capcom, después que entonces la gente empezó a desarrollar los combos y los hitboxes para las competencias y se dañó. Se le fue el fun factor al juego, pero ya, muy bueno, cómo olvidar. Bueno, ahora siguiente, como les mencioné, hoy tenemos, vamos a estar leyendo aquí la pregunta random, cortesía de nuestro compañero Sparwolf, y la pregunta para esta semana lee cómo sigue. ¿Qué hace de un personaje un excelente villano? Mash, puede, ¿verdad?, elaborar, porque como esta es la segunda toma del podcast, Mash dijo algo que yo dije, estoy completamente de acuerdo contigo. Básicamente, el propósito. Ahí está. El propósito, ¿verdad?, de ese villano. Como mencioné, en la versión que no va a salir al aire. La versión Collector's Edition Lost in Time Forever. Exacto. Yo mencioné que era como el personaje el malo de Black Panther, que uh-huh. tenía un propósito, que él quería básicamente la igualdad. Y, ¿verdad?, y tú puedes como que sentirte como que sí, ¿verdad? Su propósito está bien, o sea, como que... O sea, a lo mejor te podrías identificar con su causa, exacto, a pesar de que sea malo. Te podrías identificar con su causa, o sea, tú puedes pensar, a lo mejor hay otras formas diferentes, pero su causa es de verdad, o sea, como que su causa tiene sentido. Exacto. Y ahí, como tú mencionaste en la versión Lost in Time, tú me decías, que tú crees de Thanos. Exacto. Y yo te digo, bueno, antes pues más o menos, pero en estos días los Russo Brothers dijeron que Thanos, cuando va a eliminar, ¿verdad?, la mitad del universo, él se ríe porque él no sabe si le toca o no a él. Su causa en su mente es noble, porque hasta mismo se está sacrificando por salvar el universo. Entonces tú te puedes como que identificar con la causa de él. A lo mejor, ¿verdad?, es una causa muy extrema, pero él hasta se está sacrificando. O sea, él no sabe si se va a morir o si se va a sacrificar por la causa, ¿sabes? So, en cuanto a Thanos, pues tú también te puedes como que... tú puedes identificar con su causa. De hecho, hay gente que se ha identificado con la causa de Thanos. Que le agradó lo que hizo, como que después pues, que era para balancear el universo. So, pero que uno como que, ya, pero está fuerte, pero te puedes identificar. Mira qué cosa. O sea que eso es un buen villano bien trabajado, al igual que el de Black Panther, Killmonger. Bien trabajado, de verdad. Al principio, un ejemplo, ¿verdad?, al principio que tú dices, esto está en el garete, no tiene sentido, es el Joker, ¿verdad? Al principio tú puedes ver la historia del Joker como que fue un malo más, ¿verdad? O sea, como que una persona que quiere una anarquía, básicamente. Pero cuando, ¿verdad?, tú te pones viendo más el backstory de él y los diferentes encuentros que tienen con Batman, pues tú le coges hasta pena, porque es como que esta persona no puede sobrevivir sin Batman, ¿sabes? cuando no está Batman, es como que no sabe qué hacer, ¿sabes? Dentro de su mundo perfecto y balanceado tiene que haber Batman. Exacto. O sea, tiene que haber oscuridad en la luz. Y mira lo que son los polos opuestos, porque Batman es la figura que acecha en la oscuridad, y sin embargo Joker, ¿verdad?, que su maquillaje tradicional es blanco, y Joker hace todo, no importa si es de día, si es de noche, y Joker, una de sus armas favoritas o sus métodos favoritos es pegarle fuego a todo. Y si tú buscas el contraste, Batman en oscuridad, fuego representa luz. O sea, que mira lo que son las cosas, ¿sabes? Lo que es la filosofía de Batman y Joker. Por eso podemos dejarlo en un podcast aparte. Porque suena interesante esa filosofía. Así que, pues hermano, yo estoy de acuerdo con Mash. No voy a contestar porque prácticamente tuvimos el conversatorio y llegamos a la misma conclusión. Depende, ¿verdad?, de los motivos y de la causa detrás de lo que está haciendo ese villano que puede representar que a uno se sienta identificado y lo considere un excelente villano. Bueno, gente, vamos para lo que tenemos para hoy en nuestro podcast. Y hoy tenemos Bóveda Misteriosa. Así que saben que la Bóveda Misteriosa puede ser una persona, un juego, una película, un artículo, cualquier cosa. Nosotros introducimos la mano en la bóveda y no sabemos lo que sale. Y pues nada, damos unas clavecitas, una información en general de ese artículo. Y el compañero que está esa noche o ese día en el podcast, pues tiene que tratar de adivinar cuál es este artículo dentro de la Bóveda Misteriosa, ¿ok? Así que esta semana me fui facilito. No quiero fastidiar mucho a Mash. Así que nada, vamos por encima. Este artículo, ¿verdad?, que acabamos de sacar de la Bóveda Misteriosa, es básicamente una consola de videojuegos. Es una consola portátil y la misma salió al mercado en el 1989. Esta consola ahora mismo a nivel, ¿verdad?, de ventas es la tercera consola más vendida en el mundo. Esta consola, los primeros días de cuando estuvo saliendo, venía con un juego ¿verdad? Era un juego estilo rompecabezas, desarrollado por unos desarrolladores, para que haga redundancia, rusos. El juego tenía una musiquita bien, bien catchy, ¿verdad? Que todavía solo uno no se la puede sacar de la mente. Y este sistema, básicamente la paleta de colores era prácticamente nula. O sea, era verde, gris y negra. Esto lo desarrolló una compañía de videojuegos que estaba bien pegada en ese momento, durante esta época. Y pues, o sea, era una consola que básicamente tú podías matar a alguien con ella. De lo pesada que era para hacer una consola portátil. Así que, Mash, yo todavía no sabes o quieres saber de qué estoy hablando. si tú no sacas ya con lo que yo dije del jueguito, estamos mal, Puerto Rico. Estamos mal. Sí, Puerto ya. Rico, me dueles. Es que tengo que sonar como que ¡diablo! Como ya está en la segunda, el segundo take. Sí, bendito, pero pues ya. Yeah, pero para que pero no, ya hay Game Gear. ¿Eso no era? No, loco, estoy hablando del Nomad. Del Nomad. Ah, no, espérate, no es el Nomad. el Game Boy. El Game Boy. Gente, miren. Cuando lo hicimos por primera vez, que estaba haciendo la sección, pues Match, hablando de ya lo, pero él lo dijo con esta única seguridad cuando grabamos la primera vez. Papi, el Game Gear, yo me he empezado a reír porque le quedó tan brutal. Cuando él dijo, papi, el Game Gear, y yo ya lo dijo con esa seguridad tan brutal. No, pero gente, no, fuera de lado, estamos hablando aquí de el Game Boy. ¿Cómo olvidar ese aparatito que a muchos nos trajo horas de entretenimiento siempre y cuando las baterías duraran? Una vez las baterías se agotaban y no eran baterías en tu casa, te fastidiaste, no había break. Pero ya es una maquinita muy buena, muy buena. No vamos a decir que fue una innovación de Nintendo, porque ya en ese mercado habían consolas portátiles, pues es que eran oscuras, no se conocían mucho, pero por lo menos Nintendo hizo un buen trabajo de mercado y fue la más que vendió, una de las más que vendió en ese mercado. Así que de verdad que todavía el sol de hoy hay muchos sistemas que son inspirados, ¿verdad? En el diseño, en la interfaz de lo que es el Game Boy. Han salido muchos prototipos de diferentes compañías, ya sea con emuladores o que pueden leer juegos de Game Boy. Pero todo es inspirado en el original, en el original Game Boy. Yo por lo menos de mi parte nunca tuve uno propio. No fue hasta ahora que empecé a retrocoleccionar que encontré o que me pude conseguir uno. Mash me comentó que sí llegó a tener uno, que le metió chévere. Y más, ¿tú intentaste golpear a alguien con él? No, mano, pero sí sabía que si lo dejaba caer del segundo piso, podía matar a alguien. Claro, sí, qué pesado era los Game Boy, qué cosa más horrible. Pero eran buenos para pasar el tiempo, de verdad que una librería bastante buena. Tetris, ahí estaba Metroid 2, Super Mario Land, por mencionar algunos de los mejores jueguitos, ¿verdad? Que sacaron para el Game Boy, así que GG, ¿verdad? Para Mash y para los que lograron adivinar, pues awesome también para ustedes. Y gente, by the way, Mash sí la adivinó en la primera grabación de ya la logró adivinar. Así que, awesome. Pues bueno, dejando entonces nuestra bóveda misteriosa para esta semana, vamos entonces para qué es la que hay. Mash, ¿qué es la que hay contigo? Next. Lo mismo, Rocket League, Rainbow Six, okay, PUBG. Rainbow Six, PUBG, eso, básicamente. ¿Dejaste de jugar Watch Dogs 2? Fíjate, yo creo que sí, no lo he jugado. Sí, te lo abandonaste. Sí. Eso es Personal Battle Challenge. Bueno, nada, yo por lo menos de mi parte he estado jugando Muramasa de Demon Blade, lo he estado jugando en vivo acá en las transmisiones de Twitch de nivel escondido. Me sigue gustando el jueguito, muy bueno. También estuve jugando Cuphead el miércoles pasado, me llevé tres bosses, incluyendo la sirena, que es el boss que más me encanta por el art style que tiene la sirenita esa en el juego. Eso me la llevé, estuvo bien chévere. Y también estuve jugando un jueguito bien extraño el domingo pasado, un juego de plataforma llamado Witch. WICCE, es un jueguito de una brujita que tiene que rescatar a su hija, que fue secuestrada por unas criaturas demoníacas que están como que esparciendo una plaga en el pueblo, y es la brujita la que se enfrenta a estas criaturas y ayuda a la gente, qué sé yo qué. Esto fue un juego bien cómico porque lo acabé básicamente ese mismo día, me tomó 1:40 básicamente acabar el freaking juego, sumamente corto. Y este juego yo lo compré en especial para Steam en $3. Pero después estaba leyendo que el juego tiene 3 finales y que cada final uno los puede hacer en una hora. So, que básicamente, pues súmele mi bacalaísmo, o sea, básicamente estuve ahí más o menos casi cerca de range. Entiendo que me tocó el final malo, no me tocó el final bueno. Debería volverlo a rejugar a ver si me sale un final mejor que me tocó, porque que me tocó triste y no me gustó. No me gustó, pero ya, todo el mundo en el chat se quedó como que, ya, ¿en serio? O sea, sí, bien, bien rápido. Son gente que si se topan con este juego y lo ven a 99 chavos, cómprenlo, pero no paguen más de un peso por él. En serio, no paguen más de un peso por él. Es bueno, el plataformista está chévere, los visuales están bonitos, pero más de ahí, nada más. Nada más, no es tan difícil, no es super hard. So, que okay, yeah. Así que GG para Witch. Oh my God. Bueno, y nada, eso es lo que básicamente he estado haciendo. Así que de esta manera vamos entonces a pasar a los comentarios, a la pregunta random de la semana pasada. Y la pregunta que se convirtió la semana pasada era: si pudieras pilotear cualquier nave notoria de alguna saga de sci-fi, ¿cuál sería? Pues tenemos por aquí nuestro amigo José C. Rivera, también conocido como el Gamer Oficial, compartió el Millennium Falcon obligado. También tenemos por aquí a Javier Rosario, dice definitivamente el Vic Viper de Gradius. Nuestro amigo Ruperto Santiago dice que tiene 3, el TARDIS de Doctor Who, el SSV Normandy de Mass Effect 2 y Ragnarok de Final Fantasy 8. Nice. También está Gilberto Vega Malave, que dice, siempre quise ser el piloto de un X-Wing, la Ragnarok de Final Fantasy 8 que mencionó Ruperto también. Y ahí en el post compartió una imagen de la nave que de verdad que se ve brutal. Yo, adicional, yo comenté, aparte de lo que dije durante la grabación, porque esto fue en el podcast en vivo, ¿verdad? Que se hizo esta pregunta. Yo compartí que me gustaría pilotear el Gunstar de la película The Last Starfighter. Me gusta mucho esa nave y obviamente, pues, tú sabes, tenía que ponerla ahí en esa lista. Así que, oye, Mash, ¿y tú qué nave pilotearías? Ninguna. Ok, vale. No, en serio, ninguna nave te llama la atención pilotear. Ni un X-Wing, ni nada de eso. No sé, es que no me puse a pensar. después nos compartes, Mash. Bueno, y nada, no tenemos comentarios del podcast pasado ni otros comentarios por en general. Así que, gente, de esta manera pasamos a el cierre de esta edición para esta semana del podcast de Nivel Escondido. Gente, les recordamos que las inscripciones para Extra Life ya están disponibles. Lo que tienen que hacer es unirse, ¿verdad? Entrando a extra-life.org y presionar el botón de Join. Así mismo, ¿eh? Lo pueden hacer de manera independiente, creando su propio equipo o uniéndose a uno existente, ¿ok? Es bien fácil y es sencillo, así que de esa manera usted puede comenzar a jugar por nuestros niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Adicional a eso, gente, recuerden que una vez nuestro podcast está publicado, nos pueden conseguir en plataformas como iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evos, Google Play Music, YouTube y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden nuestro itinerario de Twitch. Estamos los 7 días en vivo. Los domingos, lunes y miércoles estamos a las 8 de la noche. Martes, viernes y sábados a las 10. Y ocasionalmente uno que otro jueves cuando se abre el Gaming Lounge. Damas entran gratis y beben toda la noche 2x1 con Mash 180. Esta semana tiene de invitado en el lounge a Anuel AA. Va a estar haciendo una presentación junto a Indie Flow. Tiene un concierto allí más en el Gaming Lounge. Así que los tragos van a estar a 2x peso. Los shots de tequila, primero gratis, el resto a peso toda la noche, ¿ok? Va a salir gendío de ahí. Gendío del Gaming Lounge con Mash. Eso es este jueves. Este jueves el Gaming Lounge. Que pendiente de eso. También, gente, les recordamos que tenemos la mercancía bien bacalá. La pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y por último, les invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas, tales como Área 787. Consiguen en Facebook y específicamente le invitamos a que disfruten de nuestra sección Gaming 787 dentro de su programa de variedad semanal disponible todos los sábados en la noche. También les invitamos a que sigan a Galaxy Nintendo, los consiguen en Facebook, Evox, Twitter y Twitch, GG's The Mouthful Podcast en Facebook, iTunes y Twitch, Press Pause en Facebook, Twitch y Twitter y Twitcheo PR en Facebook y Twitch. Así que, gente, de esta manera terminamos esta versión 2.0 del episodio del podcast 284 de Nivel. Así que se cuidan. Bye, corito. Ua. Upa. Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ajá, se escuchó acá, loco, ¿sabes? ¿En serio? Sí, loco, se escuchó. Así que yo... Es una cabra, cabrón. Ah, ya lo se escuchó, carita. Pues si yo hice silencio, yo, ¿qué es eso? ¿Un nene? ¿Una cabra llorando? Una fucking cabra, cabrón. Pues dale, seguimos.